Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, us donem la benvinguda a una nova edició del Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. Comencem el programa d'avui amb Clap Your Hands Say Yeah, i és que ja sabeu que aquest és un dels discos més esperats per aquest 2007 i que precisament ha sortit publicat aquesta setmana. Aquest segon treball porta el nom de Some Loud Thunder i nosaltres escoltem Love Song No. 7. Yeah. El proper 6 de març sortirà a la venda l'esperadíssim segon àlbum de The Arcade Fire, que portarà el títol de Neon Bible. Des de Murmuri, a poc a poc anem desgranant aquesta biblia feta de llum. Ja vam escoltar Intervention i Black Mirror, el que serà el primer single. I ara és el torn de No Cast Go. I continuem amb un altre dels discos més esperats d'aquest 2007. En el primer programa d'aquesta temporada vam poder escoltar el tema Scenic Wall, una de les cançons que forma part de l'últim EP titulat Long Island de Beirut. Està previst que la tardor d'aquest 2007 publiquin el seu segon treball, però mentrestant podem anar desgranant i disfrutant de les noves cançons d'aquest EP, com aquesta que porta el nom de Elephant Gun. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons begin. Normalment ja tenim clar què és el que hem d'esperar de segons quins grups. Per exemple, a Mark Linkous de Sparkle Horse li demanem cançons tristes que ens acompanyin mentre descendim a racons ocults. També li demanem algun que altre impacte d'energia que t'ajudi a despertar per no enfonsar-te definitivament en aquell mar de melancolia. Això és el que trobem a l'últim disc de Sparkle Horse titulat Drowned for Light Years in the Belly of a Mountain, un disc que apareix després de 5 anys d'absència. Ara ens quedem escoltant Don't Take My Sunshine Away, un d'aquells moments tristos del disc. El mes passat de gener, la discogràfica Houston Party va publicar Start Something de Maps, una mescla de pop, psicodèlia i electrònica del grup britànic. Diuen que Maps és la suma de The Birds, My Bloody Valentine i The Chemical Brothers. Escoltem i ho comprovem en Lost My Soul. Yeah, the summer cold can come. Brings you sounds you thought. Yeah. El títol del segon disc de The Rapture, Pieces of People We Love, resumeix a la perfecció del seu contingut. Són 10 temes ballables que alhora són la millor manera de fer un homenatge a tots aquells grups i estils que estimen i que els han influït al llarg de la seva vida. Des dels Beatles fins a The Cure o Joy Division, tots ells depurats i reciclats per portar-los a l'actualitat i aconseguir com a resultat un disc variat i excitant. Ens quedem amb el tema de nom gairebé impronunciable, War, Right, Yeah, Right. I continuem, en aquest cas, amb la mateixa energia, perquè a Tom Rumba, la banda de Bilbao, que estava previst que vingués a tocar la setmana passada a Barcelona, doncs per motius personals d'un dels seus membres van haver de cancel·lar el concert. Aquesta cita havia de servir per presentar els nous temes del seu àlbum Amateur Universes, el seu cinquè treball discogràfic. I és una pena perquè a Tom Rumba és un grup en directe, d'aquells de directe de veritat, d'aquells que saben mostrar els seus temes de manera contundent, espontània i des de l'estómac. Esperem que no triguin gaire en acudir a la cita de Barcelona. Mentrestant, ens quedem escoltant Body Rock. Murmuri, amb Patricia Palomino. El gust per les atmosferes més denses i rares, el combat de guitarres contra sintetitzadors, els xeros que anuncien una falsa placidesa, unes trompetes en un marc poc convencional. Aquestes són algunes de les característiques del grup El Columpio Asesino, una formació pamplònica que estarà en concert demà dissabte a la Sala Apolo de Barcelona, on tocaran els temes del seu últim disc De mi sangre a tus cuchillas. Nosaltres avui tenim a l'altre costat del telèfon el cantant i bateria del grup Álvaro Arizaleta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Ya preparados para el concierto? Sí, sí, ya preparando para el concierto, que me imagino que igual hacemos el viernes Zaragoza y el jueves, sí, no, el sábado hacemos Barcelona. Barcelona, sí. Y con ganas, porque la verdad es que En Barcelona hemos tocado muy poco. Bueno, este disco ni lo hemos presentado y teníamos muchas ganas de tocar en Barcelona. Pero la verdad es que ya tocaba, ¿no? Porque desde que salió el disco hasta ahora, pues ya ha pasado un tiempo y ya habéis hecho muchísimos conciertos. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, no sé qué ha pasado con Barcelona. Ahí, nos habéis dejado aquí un poco desplazados, un poco olvidado, sí. La verdad es que con los dos discos, pues no tocamos más que una vez en Rasmatas y no hemos vuelto a ir, no, pero bueno, ya las cosas... Ya está solucionado. Está solucionado, eso es. Muy bien, a preguntarte también precisamente pues por este tiempo, ¿no?, que ya ha pasado desde que se publicó el disco y ahora que lo presentáis en Barcelona, si escucharemos también canciones nuevas. No, estamos ahora, es cuando, ahora cuando vamos a volcarnos con el tercer disco, precisamente yo creo que... Bueno, hemos estado todo este año, el disco salió creo que en marzo, ¿sí? O sea, no ha pasado ni un año desde que salió a la calle. Uh-huh. Y bueno, pues como has dicho, pues hemos estado presentando por toda España, hemos estado también en México, acabamos de llegar ahora. Ah. Y ahora pues yo creo que con el concierto de Barcelona quizás demos por finalizada la gira y igual cae algún concierto puntual, pero es cuando nos volcaremos ya con el tercer disco, que ya tenemos bastantes canciones. Entonces no haréis ninguna previa, ¿no? Ninguna avanzadilla. No, me suena de que hagamos nada nuevo, ¿no? Vaya. Haremos un buen repertorio con las canciones más potentes del primer y del segundo disco, que está muy bien, la verdad. ¿Y qué tal ha ido por México? Pues, joder, con México ha ido muy bien. La verdad es que nos quedamos sorprendidos por la respuesta tanto del público como de la prensa. Uh-huh. Y estuvimos una semana, bueno, estuvimos más de una semana... Hicimos varios conciertos por DF en Guadalajara y nos fue muy bien. O sea, un público muy muy amable, muy entregado, muy hooligan. ¿Se conocían las canciones y eso? Todas, era increíble. O sea, era increíble. La verdad es que nos emocionábamos en el escenario porque la gente era muy fan, ¿verdad? Bueno, hablemos de este disco, que como decimos es el que tocaréis pues el sábado en Barcelona. De mi sangre a tus cuchillas, realmente es un título con fuerza interpretativa pues brutal. ¿Cómo lo tenemos que interpretar esto? Bueno, el título me lo regaló Alejandro Jodorowsky, el escritor chileno. Sí. Que, bueno, pues hace años, bueno, pues no sé, cuando, no me acuerdo ahora, pues antes de grabar el disco, pues... Bueno, yo estaba bastante fascinado con este personaje, me enteré que venía a Barcelona, digo, a Barcelona, Madrid, y me cogió el coche y me fui a conocerlo, sin más, a la Feria de Libros, uh-huh. Y estuve allí haciendo cola como uno de tantos, y me firmó el libro, le dije que se lo dedicara al columpio, y le salió esta frase, y me gustó tanto que decidimos ponerla para el disco. ¿Pero eso por qué? ¿Porque eres fan suyo? Sí, aparte de que me gusta Jodorowsky, pues... la frase me pareció muy misteriosa, morbosa y no sé, creo que encajaba bastante con el concepto de música que hacemos y de grupo y del disco. O sea, no creo que cerraba bastante el círculo del segundo disco con este título. Ah, porque lo que tenemos que decir es que el carácter subversivo de vuestras letras es una de vuestras características y supongo que eso hace también que tengáis un público como muy definido, ¿no? Bueno, no sé qué público tenemos. No sabes qué público tenéis. No, bueno, sí, evidentemente, pero no sé. No, desde luego que tenemos un público bastante bastante definido, como tú dices. Y no sé si indie o no sé qué tipo de público tenemos. Pero no sé si es vuestro objetivo también dirigiros a un público concreto o realmente no. No, exactamente no nos marcamos objetivos a la hora de hacer ni las letras ni la música. La cosa nos sale de una manera bastante... irracional, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay ninguna pretensión detrás. Uh-huh. Hacemos las cosas así porque creo que no sabemos hacerlas de otra manera. Y en este caso la crítica social pues también aparece reflejada en vuestras letras. ¿Cuál es vuestra intención? ¿La provocación? ¿Sentís con la necesidad de decir...? No sé. Yo creo que se refleja también, ¿no? Somos de aquí, de Navarra y aquí, pues bueno, nuestro primer contacto con la música pues fue lo que se denominó el rock radical vasco, ¿no? Uh-huh. La Polla Records, Eskorbuto, RIP, Chañac, un montón de grupos así. Entonces yo creo que todos estos grupos se caracterizaban más que nada por sus letras políticas, ¿no? Sí. Y yo creo pues que eso también nos ha dejado cierto pozo y al final, pues bueno, nos gusta también reflejar un poco los problemas en los que vivimos. Y bueno, aunque no seamos una banda panfletaria, la verdad... Pero bueno, de vez en cuando pues nos sale ese pequeño militante político dentro y bueno, y se reflejan las letras. ¿Cuál sería aquel tema de la actualidad por el que ahora gritaríais? Por el que ahora gritaríamos, pues... ¿Que os preocupe que habléis en los ensayos? Sí, no sé si habláis de algún tema así de actualidad. Personalmente, tanto como la banda como nosotros, estamos bastante desencantados con la política. Entonces, quizás sería algo más existencialista por lo que nos volcaríamos, o más espiritual en todo caso. Uh-huh. Pero no sé, igual por la falta de valores que tiene esta sociedad, no sé, no, ahora mismo no sabría, porque ya te digo que estas cosas no te sientas en la mesa y te dices, a ver, qué problema puedo abordar ahora, o sea, no sé, te viene, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco es que te venga de, pero bueno, que es más nato, no es que... No es tan meditado, ¿no? No es tan meditado, exacto. Antes me hacías referencia a los inicios y me gustaría que me explicaras un poco el origen del Columpio Asesino, porque eso de que tenga relación con una orquesta de verbenas, pues tiene cierta gracia. Bueno, sí, bueno, la verdad es que no es que estemos muy orgullosos de aquel episodio. Éramos bastante chavalillos y estábamos borrachos, la verdad. Pero bueno... Pero explícalo, explícalo. ¿Eh? Explícalo. Sí, no, pues eso, pues de adolescentes, pues había en el pueblo de Alao, mi amacho es de un pueblo de la Ribera Navarra, y en el pueblo de Alao eran fiestas, y bueno, como en todas las fiestas de los pueblos de Navarra, y que me imagino como de Cataluña y demás, pues había una verbenilla, y mientras estaban cenando, pues no se nos ocurrió otra cosa que quitarles un amplificador y no sé qué más. ¿Y así empezasteis? Bueno, más o menos, era por entonces que era la época. Pero bueno, no es que tengamos mucho más que ver con el mundo de las verbenas, ya te digo que no estamos orgullosos de aquel episodio. Vale, vale. Muchas veces os ha puesto la etiqueta de punk, pero no sé si vosotros también os encontráis a gusto con esta definición. ¿Con punk? Sí. No, para nada, no creamos que seamos una banda punk, o sea, ni el primer disco ni el segundo disco lo es. No sé. Pero sí que es verdad que muchas veces en las entrevistas os lo han dicho, ¿no? Sí, no, desde luego, y nos consideran como tal, pero lo que pasa que yo creo que tenemos dos caras, ¿no? Una es la del disco, que, bueno, pues que ahí hay canciones de todo tipo, de medio tiempo, quitar eso de punk que me hace, vamos, ridículo. Lo que pasa que luego en los directos, pues, la verdad es que seleccionamos las canciones más potentes de cada disco, uh-huh. y entonces lo que perdemos igual de matices y demás lo ganamos en potencia y en otra cosa, entonces sí que el directo puede resultar más punk, pero no nos consideramos una banda punk. Uh-huh. Una cosa que de los dos discos destaca es precisamente el eclecticismo, ¿no? Que a la hora de poner una etiqueta pues cuesta mucho a esto de los críticos musicales, sí. Y supongo que para vosotros pues eso ya va bien, ¿no? Perdona, es que... Entonces que ya va bien, ¿no? Eso de que no tengáis etiqueta o que sea muy difícil poneros una etiqueta. Claro, bueno, sí, desde luego, la verdad es que ponerle un corsetar a la música del Columpio es difícil, creo, como la de muchos grupos, ¿no? Pero en nuestro caso creo que, no sé, tocamos tanto palos y atacamos las canciones de diferentes puntos de vista y se hace muy difícil encorsetarla en una etiqueta. Uh-huh. Y nos gusta, desde luego, porque, bueno, no te define y te da más libertad. Pero una cosa que caracteriza así vuestra música es la creación de espacios sonoros como muy envolventes y supongo que a nivel español no habéis tenido muchos referentes en ese sentido, ¿no? No, la verdad es que, bueno... ¿Cuáles serían vuestros referentes? ¿Referentes? Pues no los... No. ¿Muchísimos o...? Sí, es que, joder, no sé, es que... yo creo que la música, o sea, el disco pues refleja un poco pues precisamente eso, ¿no? Que escuchamos muchas cosas, sí. y que no nos aferramos a ninguna, entonces eso se refleja en el disco. Pero, por ejemplo, en el primer disco sí que nos sorprendió mucho, nos agradó mucho el disco de Moon Safari de Air, uh-huh. y creo que se refleja bastante en alguna canción, sí. o incluso demasiado, pero... Y también están por ahí de Pixies, ¿no? Sí, no, desde luego, Pixies es una banda que también... hace años, pues bueno, no escuchábamos otra cosa que Pixies. Clash también nos gustan mucho, uh-huh. Los Doors, la Velvet Underground, no sé, hay tantos. Ennio Morricone, y también creo que también hay, ¿no? Del Spaghetti Western creo que también hay bastantes influencias. Y todos estos grupos que me estás diciendo, una cosa que les caracterizan es precisamente actitud. No sé si vosotros también os caracterizáis por eso. Bueno, no sé, Porque quiero decir que estos grupos, aparte de pues tocar y hacer discos y todo lo que lleva con ello, pues también tienen como una estética y una actitud enfrente de la vida más allá de los propios discos, ¿no? Sí, hombre, desde luego, pero bueno, eran otros tiempos y creo que tenían mucha más actitud que las bandas de ahora, ¿no? Uh-huh. Eso de la actitud de ahora, no sé, a veces leo en la prensa, ¿no? Va una banda con actitud y creo que se reduce a una banda que tiene buena estética en el escenario. Yeah. Y yo creo que, no sé, que la actitud tiene que estar tanto en el escenario como fuera de ella. Y ahora, pues, no sabría decirte si somos una banda con actitud o no. Es difícil, ¿no? Hablemos ahora también, si te parece, del sonido, de lo que estábamos hablando, y me gustaría destacar también los metales, las trompetas, porque sí. En una banda de vuestras características eso impacta un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, haciendo lo que hacemos, no se solían oír, o sea, no es frecuente escuchar trompetas. Nosotros, pues bueno, a la hora de componer mi hermano y yo, pues muchos arreglos, no sé cómo surgieron de repente. Oye, teníamos un amigo trompetista, y dijimos, joder, ¿y estos arreglos por qué no nos hace una trompeta, a ver qué tal queda? Y así empezó, de la manera más tonta y surgió así, empezó a sonar bien y nos quedamos con un trompetista en la banda. Hablemos también de la industria de la música, aunque quede así como muy grandilocuente. Sí. Y en este caso vosotros estáis con una compañía de prestigio como es Astro, y supongo que eso os ha ayudado bastante, ¿no? Sí, no, desde luego, hombre, decir que el Columpio Asesino no forma parte de la industria musical creo que se nos queda un poco grande. Creo que estamos un poco al margen porque, bueno, no deja de ser una discográfica, yo creo que tiene más prestigio que otra cosa, o sea, pero no deja de ser una discográfica humilde y pequeñita, ¿no? Yeah. Y más aún ahora en estos tiempos que se están cerrando tantas discográficas e independientes, pues bueno, por el problema que sea, no se venden discos, yo qué sé. No me adentro mucho en ese mundo porque me mareo. Y sí, no, desde luego que Astro pues nos ha ayudado a estar donde estamos, desde luego. Ah, ¿pero el futuro está con Astro? Pues no lo sé, se nos acaba ahora el contrato y a ver lo que pasa. No, ya veremos, esto va pasito a pasito y no me quiero precipitar en decir si estaremos con Astro o no. Hablemos del concierto otra vez, si te parece, porque hacéis una música que en muchos momentos está cargada, como hemos dicho, pues de intimismo también, y supongo que para las salas pequeñas pues es como las que mejor va, ¿no?, con esa proximidad. ¿Vuestra música o no? ¿Os sentís cómodos también en grandes escenarios? No, ya te digo, en directo lo que estamos haciendo son las canciones más potentes, o sea, igual las canciones que me estás diciendo más tranquilas y sosegadas y así. No van a salir. No, esas no las estamos llevando a directo. En la primera gira ya hicimos el alternar canciones así y no sé, nos resultaba que habían demasiados picos, bajábamos, subíamos, no sé, y optamos por ir de más a más y de momento estamos optando por ese tipo de propuesta. Ya te digo que ahora con el tercer disco estamos replanteándonos nuestro sonido y muchas cosas y quizás demos un golpe de timón. Muy bien, pues a ver si nos sorprendéis, ¿eh? Ah, claro. Ahora nos vamos a quedar con la canción La perra del hortelano, a ver qué me cuentas de este tema. ¿Perdona? ¿Qué me cuentas de este tema, La perra del hortelano? Bueno, La perra del hortelano pues es una canción pues de desamor, pues que me imagino cómo habrá sufrido todo Dios. Y es una canción con dolor y nada más, y aullidos y taconeos. Y que ni come ni deja comer. Que ni come ni deja comer, exacto. Pues nos quedamos con esta canción y también recordem que el Columpio Asesino estarà demà dissabte en concert a la Sala Apolo de Barcelona. Els podreu veure presentant els seus temes del disc de Mi Sangre a tus cuchillas. Nosaltres hem parlat amb el seu cantant i bateria, Álvaro Arizaleta, i moltíssimes gràcies per estar con nosotros i mucha suerte en el concierto. Gracias a vosotros por apoyarnos en el concierto y por estar ahí. Pues muchas gracias a ti también, que vaya bien. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Un altre concert pendent d'aquesta setmana és el d'Esquimo. El 2006 van sorgir com una de les grans apostes de Ronda Records. Les seves influències són Death Cab for Cutie de Postal Service i també Maga a nivell espanyol. Diuen que amb aquest disc de debut titulat Un año de libros viejos volen caminar per un dels camins menys transitats al nostre país, al país en aquest gènere de la inditrònica. Ho podrem comprovar aquesta nit, al concert que tindrà lloc a partir de 12:45 de la matinada a la Sala Pono, on estaran acompanyats de Cuchillo i els ja veterans Veracruz. Nosaltres anem obrint boca amb Mis Històries. No se olvida de mí. ¿Y qué más da? Si cada día me cuesta menos, si cada día me gusta más. El mes passat de setembre va sortir a la venda El tiempo de las cerezas, doble disc que junta Nacho Vegas amb Enrique Bunbury, una unió que aconsegueix que els dos compositors s'enriqueixin mútuament, i és que un aconsegueix integrar el seu propi so a les cançons de l'altre de manera molt encertada. En aquest pols interpretatiu, qui guanya la partida és Nacho Vegas, i ho fa dient coses tan certes com que hi ha dies en què valdria més no sortir de llit. Tachem els dies del calendari en què ens van fer mal i ens quedem escoltant Va empezar a llover fins la setmana que ve. Como hoy ocurre la mía, taché los días del calendario en los que nos hicimos daño y quedaron tres días encerrados sin ti en mi propio metro cuadrado. Nos volveremos a ver en el día de todos los santos. Dime, ¿crees que valió la pena? Si amenazan hoy nubes negras que vienen hacia aquí, y creo que va a empezar a llover. Creo que va a empezar a llover. Y el cielo continúa yendo al gris, y tu voz en mí insistía. Podría ocurrir como hoy ocurre en mi vida. Yo te quise tanto hasta que se me hubo agotado. aquí. Se me hubo agotado mi amor por ti.